¿Y a ustedes estudian lo que les gusta o de plano de repente no estamos muy cómodos en nuestro lugar? ¿Por qué será? Eso también podría ser una buena forma de iniciar estas pesquisas, estas búsquedas internas, estos viajesazos densos y difíciles a veces, ¿no? Arriesgados y comprometidos. Empezar a preguntarse es una muy buena herramienta. La pregunta siempre es una muy buena amiga. De repente uno le puede tener cierto miedo, pero adelante, hay que arriesgarse. Y es que de repente sí, comparto con Jenny que pues uno tiene, ¿qué te gusta? Cuando de repente empiezas a cobrar como un poco de más conciencia, ¿tienes 40 años? No es cierto, tienes más o menos como unos de los 11 a los 18 años, estás lleno de panoramas de toda índole, ¿no? Un día quieres hacer una cosa, otro día quieres estudiar otra, otro día no quieres hacer nada, definitivamente quieres vivir en tu casa encerrado, ¿no? Y de repente los escenarios que se nos edifican enfrente de nosotros son mares negros. A veces tal vez porque no tenemos la habilidad o no se nos ha enseñado desde casa o desde la educación a empezar a elegir, a tomar decisiones. Tal vez hace falta también un poco de esto en casa. Como sea, elegir es una situación complicada. ¿En qué pensamos? ¿En qué pensar al momento de elegir, César? Fíjate, la pregunta que yo diría que se hagan clave es ¿qué necesito? ¿Qué necesito? Ajá. Y antes de qué necesito, tal vez es cómo me siento. Entonces, ¿cómo me siento y qué necesito con esto? Una elección es cómo satisfago una necesidad. Entonces, finalmente, esa manifestación de esa necesidad es a través también de los sentimientos. ¿Y estamos hablando de necesidades ideológicas, económicas, de qué tipo? A ver, fíjate. Si habláramos desde Malo, desde las fisiológicas, es desde ahí. Proyecto de vida, estamos hablando de trascendentales. Entonces tenemos que recorrer toda esa pirámide, ¿no? Ahora, si me quedo solo en un nivel muy superficial, claro que tal vez la elección que haga de carrera no sea la adecuada. Sí, porque quiero hacer algo que no me gusta. Más dejar dinero, qué sé yo. Exacto, solo prestigio. Por dinero, exacto. Si en el fondo lo que quiero es un reconocimiento, entonces cualquier carrera va a servir para ese reconocimiento. Si lo que quiero es sentirme seguro, entonces ¿qué posibilidades tengo para tener esa seguridad? Habría que preguntarse qué necesito y qué quiero en ese sentido, ¿no? Yo creo que sería por ahí. Y de acuerdo a eso, todas las carreras, todas las actividades, lo que tú elijas, en el fondo se unen en algo. Yo cuando elegí veterinaria, lo que me movía era, quiero estar con la gente. Curiosamente, más que con los animales. Fíjate. Yo decía, si quiero estar con la gente del campo, sí, entonces veterinaria es una buena opción. Ok. Y lo que más he hecho en la vida es el desarrollo rural. Okay. Entonces, finalmente es la conexión, ¿no? Después ya estudié desarrollo comunitario, educación y bla, bla, bla, bla, bla. Y todo esto fue el hilo conductor. No perdí de vista que lo que yo quería era esta parte de relacionarme con la gente y apoyar la parte del desarrollo, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí eso es más de fondo, más profundo, más que solo la actividad. Entonces, por eso es cuando digo qué necesito, no solo es qué necesito hacer, es cómo me quiero sentir, para qué, qué estoy buscando. Entonces, yo creo que sería por ahí el poder tener realmente esta elección. La otra parte es ver qué posibilidades hay. Claro, exactamente. Sin perderlo de vista. Exacto, mi realidad. Hablábamos también como que estas elecciones y nuestro proyecto de vida siempre está relacionado hacia el exterior también, ¿no? E implica con quiénes vivo, de qué vivo, mi contexto social, cultural, económico, qué me está como trayendo, qué tanto nos puede estar como determinando o limitando en nuestro proyecto de vida este grupo social, este contexto social, César. Sí, es muy importante. Fíjate que nos define mucho la parte social y cultural, influye, ¿no? Si estamos en un modelo económico donde se nos plantea la parte individual y además lo económico como fundamental o base para el desarrollo, entonces así nos movemos. Yo creo que habría que recuperar de mí otro tipo de, no sé, la parte de mis emociones, de mi espiritualidad, de mi ética, de mis conductas, de lo que disfruto, ¿no? Independientemente de lo económico. No es que no sea importante, es muy importante, más no es lo único, ¿no? Claro. Entonces habría que más bien definir a ti cuáles son las áreas que a ti te llaman la atención. Yo les invitaría a eso. Tú haz así como un pastel y di, a ver, cada rebanada son las cosas importantes en mi vida. No sé, mis amigos, la familia, el deporte, la música, el vivir cómodamente, yo qué sé. Pon así esas rebanadas, ¿no? Y luego a cada una dale el tamaño que tú quieres, de acuerdo a la importancia en tu vida. Y de ahí ves sacando qué necesitas, qué quieres, para qué estás buscando eso. Creo que puede ser una pista para ayudarte. Haz de cuenta, si en algún momento decidiéramos que el proyecto de vida no está resultando, ¿cómo podemos ir monitoreándonos? ¿Cómo podemos ir decidiendo, chin, de repente no estoy eligiendo bien o realmente voy muy bien según mi proyecto de vida, ¿no? Sí. Pero definitivamente esto no es. ¿Cómo monitorear? Ya. Fíjate que yo creo que lo más sabio eres tú mismo y de dentro de tú mismo tu cuerpo. Órale. Cuando tú vas a tomar una decisión, tu cuerpo responde. Si tú dices, no, algo que no me gusta, me siento nervioso, me palpita mucho el corazón, estoy sudando, siento miedo, aguas, ahí hay una alerta. Si tu cuerpo se relaja y dice sí, y hasta ya quiero que suceda, y claro, tengo la energía y me mueve, vas por buen camino. Ese es el primer indicador. Es una excelente brújula. Es la primera. Claro. La otra, yo creo que viene con ir poniendo en una balanza lo que vas logrando, ¿no? Uh-huh. Entonces, un poco más elaborado, más de ahí lo vas viendo. Y rodéate, pues, o sea, es como moverse. Si tú llegas a conocer personas, investiga, pregunta, métete a ver, a trabajar, experimenta, claro, aunque parezca loco, pues, pero si ves la posibilidad cuidándote y hay la seguridad y lo haces, entonces vas a descubrir algo, o vas a descubrir que eso es para ti, o vas a descubrir que eso definitivamente no es para ti. Me late esta parte de decir muévete, o sea, no hay tiempo, ¿no? Es ahora. Es ahorita y es ya, ¿no? Y no te preocupes porque en movimiento, pues lo que pase, te moverás, pues esquivarás, ¿no? A final de cuentas podrás esquivar. De alguna manera, si en un sentido el contexto social en el que estamos nos limita a lograr nuestro proyecto de vida, tal vez estas ganas de ser agente, ¿no? De moverte, es decir, entonces puedo brincar ese círculo, ese contexto social e irme hacia el que me vaya empujando al que yo quiero, es decir, como si en un mar, ¿no? De repente, ¿qué corriente es la que quiero que me lleve? ¿Esta que me está llevando hacia la isla que está hundiendo o aquella que va segura hacia un buen continente, por ejemplo? ¿Qué sé yo? No sé. Y finalmente tú eliges. O sea, no es que la corriente solo te lleve. Tú eliges irte con esa corriente, ¿no? Recuerdo que hace tiempo me invitaron a dar unos talleres en Honduras con personas discapacitadas y yo el segundo día de verdad era vomitarme. ¿No? Dije, aparte del olor, es muy fuerte. Es difícil, claro. Yo me lo propuse entre que el viaje que me va a gustar y estar allá. La experiencia. Más dije, bueno, a ver, va. Creo que lo que quería era experimentar si realmente eso era para mí. Me di cuenta que en una parte no es para mí. Sí. ¿No? O sea, cuidándome y sabiendo que iba en un ambiente seguro, etcétera, más lo hice, ¿no? O sea, lo que quiero decir es, muévete, experimenta, y si no te gusta, encuentra qué pasó ahí y entonces prueba otra cosa. Si no te mueves y te quedas solo en lo confortable, por miedo, por prejuicios, por muchas cosas, entonces no lo vas a encontrar. Y si necesitas apoyo, pídelo. La verdad es que a veces no lo pedimos. Que nos cuesta, ¿no? Sí. Nos cuesta mucho pedir. ¿Qué tan útil es estos como esquemas que luego tenemos para escoger? Por ejemplo, el del costo-beneficio. Se habla mucho de ese, ¿no? Uh-huh. Elegimos en razón del costo-beneficio. ¿Qué tan útil puede llegar a ser? Yo creo que puede ser útil si no solo lo ves como en el modelo económico. Ok. Es decir, si realmente hay un beneficio más allá que eso. O sea, si hablamos de niveles, está lo fisiológico, lo psicológico, que incluye las emociones, lo social, ¿no? Y después viene todo lo que es trascendental, ya como proyecto de vida. Entonces, a ver, si me va a traer un beneficio para que yo disfrute mi vida, va. Finalmente, la vocación, fuera del catolicismo, masí como llamado, ¿no? Desde el latín. Yo creo que sí es finalmente a disfrutar tu vida. O sea, lo que estamos llamados pues es a la vida. Si tú tienes la elección de construir tu vida, pues sí, tómala. Como tú quieras, tómala. Entonces, yo creo que sí, se vale todas las herramientas que puedas tener, más solo no te cases con ninguna. Es como no etiquetar, ¿no? No caer en el patrón solamente. Hazte caso finalmente tú. Yo creo que eso es lo más importante.